Bueno, pues buenos días a todas y en primer lugar presentaros a Kitty, aunque bueno, Kitty y Spectrum no necesitan presentación aquí, pero deciros que Kitty es una mujer muy, muy valiente y que hoy nos viene a hablar de algo, de sus experiencias, de algo tan, tan personal y opinable que, como las relaciones que tenemos. Ella nos habla desde la observación y los sentires, así que no viene a contar, a sentar cátedra, sino a compartir, a plantearnos dudas a las creencias que tenemos sobre el amor. Como sabéis, este es un espacio donde los cuidados son el centro y este es un tema que vamos a ser especialmente cuidadosas, no porque Kitty no sepa defenderse, que os juramos que sabe, sino porque muchas veces no medimos los sentires al hablar de los que otras sienten. También tenemos a Spectrum, que como la conocéis no hay que presentarla mucho, programadora incansable y observadora del mundo que la rodea. Os dejamos con ellas. Recordar que Ameba es la que modera y da los turnos. Así que todo bien desde el respeto y seamos muy tajantes en esto. Vale, hola Kitty, vamos a empezar con las preguntas y bueno, la charla entiendo que es monogamias éticas, ¿puede ser? Bueno, en realidad monogamias y no monogamias éticas. Ya lo veremos un poquito más adelante porque he visto que hay preguntillas por ahí que van a dar pie a hablar en sí de forma un poquito más extensa de lo que son relaciones éticas en general. Vale, pues creo que como primera pregunta es interesante decir que es monogamia y no monogamia ética. Bueno, pues las no monogamias y las monogamias éticas para mí son cualquier relación que esté siempre consensuada, hablada y un poquito trabajada. Tenemos tendencia, sobre todo con las relaciones monógamas, a entender las relaciones de una manera como que es fácil dejar fluir. Esto se escucha muchísimo, sobre todo en las relaciones monógamas, porque además las relaciones monógamas tienen el gran problema de que tenemos modelos relacionales por todos lados. En cuanto a que nuestros padres seguramente sean monógamos, las personas a las que admiramos muchísimas serán monógamas, son modelos relacionales que vemos cada día y pensamos, pues aquí no hay que trabajar nada, pero claro, si las observas un poco de cerca, enseguida te das cuenta de que muchísimas de las relaciones monógamas que conocemos hacen muchísimas aguas. Y hacen aguas precisamente por esto, porque como son modelos relacionales conocidos y fáciles, entre comillas, de repente dejamos de prestarle la atención que necesitan en cuanto a cuidar, en cuanto a revisar, en cuanto a trabajar, en cuanto a deconstruir. Tendemos a jerarquizar a las parejas y esto también pasa dentro de las relaciones no monógamas. De repente te acomodas en un modelo relacional que a ti te funciona o a ti y a una de tus parejas de repente os funciona y dejáis de tener en cuenta al resto de personas que componen vuestro universo relacional. Y entonces para mí la ética en las relaciones parte de evitar este tipo de comportamientos que vayan siempre hacia la norma y hacia la normatividad. Y revisar y consensuar y hablar y definir y sobre todo cuidar dentro de las relaciones. Vale, y ahora una pregunta, creo que es inevitable un poco que se vaya un poco a lo personal para tener una referencia, ¿no? Sé que no es lo quizás lo mejor, ¿no? Pero una de las preguntas es ¿cómo y por qué llegas tú a la no monogamia? Bueno, Yo me imaginaba que esto se iba a ir a lo personal, porque es normal, ya que yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Y entonces, como es mi experiencia, no, porque no soy doctora yo en amores buenos ni malos, sino que como parto de mis vivencias, es normal que se vaya un poco a lo personal. Así que no problema con esto. Yo llego porque me empecé a relacionar, a tener relaciones pues normativas y lo que yo consideraba que estaba bien porque era lo que yo veía, que son relaciones entre dos personas en las que tu mundo es tu pareja, en las que de repente por no hablar las cosas surge X malentendido, por no hablar las cosas, te estoy diciendo algo tan tonto, por ejemplo, como que de repente yo tengo una relación y esa persona me dice, pues ahora somos novios y no hablamos sobre lo que es el noviazgo, sino que yo entiendo el noviazgo de una manera, esa persona la entiende de otra, y de repente surgen expectativas por parte de uno y de otro que no se cumplen porque no hemos llegado a hablarlas nunca y empiezan a hacer aguas las relaciones y yo decía, pues yo creo que estos modelos relacionales no están acabando de funcionar. Yo veía también a la gente de alrededor mío que tenían relaciones catastróficas y que sí, y lo típico, ¿no? Que si infidelidades, que si movidas súper de celos y historias. Y yo decía, es que yo creo que no encajo en este tipo de modelo relacional. Pero claro, tampoco me planteaba que pudiera haber otra manera de hacerlo. Yo pensaba que igual es que había que dar con la persona maravillosa, ideal y perfecta para que te saliera bien una relación monógama y ya está, porque no me planteaba que existieran relaciones no monógamas. Y entonces tuve la suerte, bastante jovencita, con 14 años, de encontrar a una persona que vio antes que yo prácticamente qué tipo de sentires tenía yo al respecto de las relaciones. Y empezó a darme alas para que desarrollase dentro de nuestra relación otro tipo de sentir, otro tipo de mover, otra manera de moverme dentro de la relación. Empezó a animarme incluso a que me relacionase con otras personas que me pudiesen interesar. La verdad que al principio me causaba mucho conflicto porque como yo, como te decía antes, no tenía modelos relacionales que... A mí todo esto me daba mucho miedo. Pensaba todo el tiempo en que estaba engañando, en que, aunque estábamos hablando las cosas a veces, pero me daba la sensación de que estaba engañando, me daba la sensación de que algo no estaba bien, me daba la sensación de que era un modelo relacional, entre comillas, sucio, que estaba mal. Pero fue una época chula porque aprendí, entre otras cosas, que cada relación se puede construir de una manera totalmente diferente, ajustándote muchísimo a las necesidades que tienes con esa persona en concreta. Aprendí a relacionarme de una manera totalmente diferente y sin tener expectativas creadas desde un principio a través de una etiqueta en la relación o a través de lo que se supone que tiene que ser una relación y más con esas edades. Y bueno, después de esto, por circunstancia de la vida, volví a las relaciones monógamas, básicamente por presión, en el sentido de que llegué a un punto en mi vida en el que alguien me vino y me planteó, oye, pues si vamos a convivir, tú no puedes seguir teniendo relaciones no monógamas, porque... En una convivencia, esto no puede caber, esto no puede ser, esto no va a pasar. Y yo, claro, yo decía, como no tenía de nuevo modelos relacionales, yo decía, pues igual tienes razón, igual es una cosa que ha estado bien mientras ha durado, pero que tiene que dejar, solo tengo que dejar estar porque no puede funcionar de una forma correcta una no monogamia en la convivencia. Después, con los años, he aprendido que esto era total y absolutamente mentira, pero en aquel momento yo me lo creí. Así que así es como llego a la no monogamia, como me vuelvo a las monogamias y como ahí me doy cuenta de que eso no es lo mío y de que no es el tipo de de relación que quiero en mi vida y vuelvo con los años de nuevo a las no monogamias. Vale, interesante. Entonces, más o menos dejas un poco ya la idea de lo que es la no monogamia, pero a nivel personal queríamos saber un poco la definición, que ya sé que no es una definición que sienta cátedra, pero tu idea de lo que es la no monogamia. Bueno, la no monogamia básicamente es cualquier relación que no sea monógama, y esto es muy evidente, así que voy a explicarme un poco. Hay muchos tipos. Las no monogamias pueden pasar desde las relaciones abiertas, lo típico, los swingers, relaciones abiertas, poliamor jerárquico, poliamores no jerárquicos, y anarquía relacional. Seguramente haya muchísimo más, por ejemplo, la poligamia, haya muchísimo más modelos relacionales no monógamos, pero los que yo tengo más cerca y los que yo he vivido de más cerca son estos. Diferenciarlos un poco, por ejemplo, el tema swinger se centra sobre todo en las relaciones sexuales y se centra en las relaciones sexuales que siempre tu pareja está presente y solo se cuenta con una pareja. O sea, no tienes múltiples parejas sexuales porque es una cosa totalmente transitoria y solo siempre con tu pareja presente. Después están las personas que deciden abrir la relación, lo que se llaman relaciones liberales o relaciones abiertas, que es cuando voy a decir palabras que a mí me resultan muy feas, pero es que yo las siento así. Cuando re de repente tu pareja te permite, entre comillas, os permitís el uno al otro, os dais permisito para tener relaciones sexuales con más de una persona. Sin la necesidad de que esté delante de tu pareja, e incluso con la posibilidad de que esas relaciones se alarguen en el tiempo. Después, por otro lado, tenemos los poliamores jerárquicos, que básicamente son cuando hay una pareja principal y todo el resto de tu vida relacional sexoafectiva está siempre por debajo. O sea, todos los demás son secundarios. De hecho, le suelen llamar así. Me parece una idea terrible y una palabra terrible. Pero están las parejas principales y las relaciones secundarias, sin tener en cuenta nada más. Bueno, esto ya lo hablaremos luego porque aquí hay mucha tela que cortar. Después, el poliamor en sí. Que sí, para mí sigue siendo jerárquico porque al final lo que jerarquiza es el amor, o sea, las relaciones amorosas o las relaciones sexoafectivas tradicionales por encima del resto de relaciones que hay en tu vida. Y por último está la anarquía relacional, que es donde yo encajo o intento encajar lo mejor posible y en lo que yo me deconstruyo, que es básicamente que todo tu círculo relacional está, o sea, no es una pirámide relacional, es un círculo relacional y nadie está por encima de nadie y nadie es más importante que nadie. También se trata un poco de deconstruir esta idea de que las parejas sexoafectivas van por encima de todo y son más importantes que nadie. Se trata también mucho de construir el concepto que tenemos sobre las amistades, el concepto que tenemos sobre las relaciones, los nombres que les ponemos a las cosas, las expectativas que creamos. Y básicamente esos son los modelos relacionales que a mí digamos que he tenido más cerca y que conozco un poco mejor. Sé que, por ejemplo, están las poligamias, que sobre todo se dan. O sea, donde yo las he conocido en un contexto religioso, por ejemplo, que, bueno, no las conozco tanto y entonces prefiero no El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh, oh. tener, ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y si te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy, libre de mí. Vale, interesante. Entonces ya damos una idea general de lo que es la no monogamia. Y claro, ya hay cosas que ya empezaste a decir, pero las preguntas, por ejemplo, que yo creo que hay como una idea preconcebida de que las no monogamias molan y que está un poco con la idea de que si tienen que tener sexo, tiene que ser una relación sexual. Ya más o menos lo has contestado, pero bueno, si puedes aportar algo más y de que si lo no, porque yo creo que mucha gente entra en la no, en la idea de ver la no monogamia como algo muy positivo, ¿vale? Quizás por ciertas conveniencias y patrones patriarcales en el fondo. Y tú ahí que puedes desmentir y que no. Con respecto a... Bueno, pues... A ver, todas las no monogamias para mí no molan. O sea, yo... Y esto quiero decir todo el tiempo y aclarar todo el tiempo que es mi manera de verlo y son mis sentires y son mis experiencias. Para mí, el error empieza cuando de repente abres la relación y dices, vale, pues a partir de ahora te dejo, o sea, te doy permiso. Esto es horrible porque estamos entonces... hablando de que somos propietarios de personas y esto es un drama, te doy permiso para que tengas relaciones sexuales con otras personas, pero no te doy permiso para que sientas cosas por otras personas, que dices, ¿y cómo lo vas a evitar? O sea, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a freír el cerebro? ¿Qué me vas a hacer para que yo de repente pueda tener relaciones sexuales con una persona y no crear vínculos de algún tipo? ¿Qué vas a hacer para que no me enamores si yo tengo la capacidad de enamorarme de más de una persona? O sea, ¿qué es exactamente qué medidas quieres tomar? No lo vas a evitar porque me estés dando permiso para una cosa así, para otra cosa no. Lo mismo me pasa, el mismo conflicto tengo con las relaciones jerárquicas, con los poliamores jerárquicos. Yo no entiendo que tú de repente me des permiso de nuevo para estar con otras personas, pero tú vas por delante y dices, bueno, pues depende. Depende porque igual... llega el drama de tu vida como persona jerárquica que eres, que resulta que tu pareja se enamora loquísimamente y tiene muchísimas ganas de pasar tiempo con la persona de la que se ha enamorado y dejas de ser todo el tiempo la cosa principal que hay en su mundo o resulta que, y yéndonos de fuera de los amores, que resulta que como tú estás jerarquizando no solamente las relaciones amorosas, sino que además estás jerarquizando el mundo entero de tu pareja, ahora resulta que igual una amiga... Pero esto también pasa en las relaciones monógamas, ojo, cuidado. Ahora resulta que, por ejemplo, una amiga me necesita muchísimo por X motivo y yo me vuelco en esa persona y te abandono, entre comillas, un poco porque tú en ese momento no me necesitas tanto. Y es otro drama. ¿Por qué? Porque, bueno, es que yo ya lo habíamos hablado, que estábamos en una relación jerárquica, que yo voy por encima. Bueno, Cari, hay que revisarse un poco. Para mí el poliamor tiene esa, no jerárquico, tiene exactamente el mismo problema, en el sentido de sigues poniendo por delante a tus parejas amorosas por encima del resto, y no tiene por qué ser siempre así. Es que además yo considero que los seres humanos somos fluimos y somos cambiantes y tenemos necesidades diferentes en cada momento de nuestras vidas. Y no quiere decir que te vaya a querer menos, y no quiere decir que te vaya a dejar, y no quiere decir nada de eso. Básicamente quiere decir que en este momento mis necesidades están en otro sitio y voy a intentar atenderlas, o las necesidades de otra pareja o de una amistad o de X. También quería decir, yo digo amistad porque, bueno, quiero que me entendáis, pero tampoco el concepto de amistad lo tengo muy claro, y es una cosa que también me molesta mucho porque para mí la palabra amistad está súper prostituida y me molesta un poco a veces incluso usarla. Pero bueno, vamos a hablar de amistad porque no es así, no me entendéis mejor, pero es eso. De repente hay alguien que me necesita y deja de ser una prioridad en mi vida. No debería de ser esto un drama, deberíamos de estar abiertos a cambiar y a crecer y a que necesitemos cosas diferentes en nuestra vida. Entonces, ¿todas las monogamias molan? No, no, todas no. Para mí, no. Después me comentabas algo sobre el tema sobre las relaciones sexuales, ¿me ha parecido? Sí. Sí, un poco enlazando que mucha gente considera que las relaciones no monógamas, pues como que personas que tienen sexo no con otra gente. Entonces es un poco para desmitificar que creo que es así, pero bueno, no, nos lo vas a comentar mucho mejor tú. Y entonces un poco centrarnos en los actos que se realizan y la parte de de consensuar que comentabas tú bien antes, ¿no? A ver si lo podemos relacionar con esas dos cosas. Pues el tema es que, a ver, el gran problema de la sociedad actual es que vivimos en una sociedad alosexual. O sea, vivimos en una sociedad en la que todo gira alrededor del sexo y no concebimos según qué tipo de relaciones sin sexo. Y esto para mí es el gran error de nuestros días. De repente no nos cabe en la cabeza que yo pueda tener una relación romántica no sexual. Por ejemplo, o que yo pueda tener una pareja sexual con la que igual no tengo una relación más allá, pero nos dediquemos unos cuidados que podrían ser prácticamente de pareja. No sé si aquí me estoy explicando mucho, pero el tema está en que tenemos que empezar a pensar en que ni todas las relaciones no monógamas se centran en distintas parejas sexuales. Ni todas las relaciones, pero igual que es que es igual que las monógamas. Al final, tú cuando no tienes pareja fija, digamos, conoces gente, te relacionas de diferentes maneras con unas personas, tendrás una relación más de tipo sexual, con otras personas tendrás una relación más de tipo amoroso, dependerá muchísimo de cada relación. Lo que pasa que incluso, o sea, de forma tradicional, es que siempre, siempre lo tenemos como muy en la cabeza, que si hay una relación de un tipo afectivo, tiene que ir asociado a una relación de tipo sexual. Y para mí esto es un gran sitio por el que empezar a deconstruirse. O sea, yo no tengo por qué tener una pareja con la que tengo sexo sí o sí. Y por supuesto, el que yo sea no monógama no quiere decir que sea promiscua, ni muchísimo menos. Por mucho que haya por ahí libros muy conocidos que hablen sobre las no monogamias que se llamen, que dentro de su nombre justo también tengan la palabra promiscuo. No es una cosa obligatoria el ser promiscua. Yo seré promiscua o no, dependiendo de las ganas que tenga y punto. Hay personas que son asexuales y están en relaciones no monógamas, entonces Esto es una cosa que hay que empezar a mover de nuestro ideario, que todo gira alrededor del sexo y que las relaciones giran alrededor del sexo. O estos dramas que se montan las parejas muchas veces, monógamas y no monógamas, de es que llevamos no sé cuánto tiempo sin follar. Eso quiere decir que todo va mal en la pareja, ¿no, Cari? Relájate. Eso quiere decir que simplemente lleváis una temporada en la que no ha surgido, no habéis tenido ganas o lo que sea. Igual sería buena idea hablarlo, así como cosas súper locas que se me ocurre. Y ahora con el tema de los acuerdos, contratos y demás. Bueno, para mí son un gran error. Una cosa es consensuar con tu pareja, otra cosa es tener contratos y acuerdos del tipo que se monta la gente, que yo de verdad, que hay veces que no entiendo a jugando. Hay gente que dice, vale, nosotros somos poliamorosos, vamos a empezar con los contratos. Y empiezan con cosas de tipo, no puedes estar con amigos míos o con amigas mías. No puedes acostarte con tu pareja en nuestra cama porque es nuestra cama y ahí solamente la meto yo. Bueno, yo los derechos a veto, derecho a veto, es que me estás prohibiendo, ¿en serio me estás prohibiendo que yo esté con una persona? ¿En serio me estás contando que de repente tú tienes tanto derecho sobre mí como para prohibirme que yo esté con una persona concreta cuando lo que me estás vendiendo es que estamos en una relación en la que se puede dar que yo esté con más de una persona? O sea, no me cabe en la cabeza, la verdad. Tema de derecho a veto. Tema, ¿cómo se llama esto? La ley del pene único. Esto es una cosa súper loca que a veces se montan, sobre todo los tipos heteros, en plan, te dejo que estés con más de una conmigo y con mujeres, pero no estés con otros tíos porque no quiero competir. Esto a mí me parece un dramazo también. Todo este tipo de acuerdos y demás son terribles. Terribles, porque me estás vendiendo una libertad a la vez que me la estás coartando y encima no estamos teniendo en cuenta cuando nosotros hablamos de todo esto que después va a venir una tercera persona o una cuarta o una quinta o yo qué sé con cuántas personas nos vamos a acabar relacionando, que no ha tenido ni voz ni voto en toda esta decisión y que igual se lo hace pasar mal, porque si yo tengo un poquito de ética, le voy a poner el contrato encima de la mesa tal como empecemos a relacionarnos, pero normalmente no pasa así, porque tendemos a decir que las cosas fluyan, y entonces resulta que cuando esta persona está metida hasta las trancas en una relación conmigo, yo empiezo a decirle, no, no, no, esto no, porque mi pareja no me deja, no, no, no, esto tampoco, porque mi pareja no me deja. Y entonces empiezo a hacer daño porque sí, porque yo lo he acordado con mi pareja y son cosas inamovibles, porque además estas cosas suelen ser inamovibles. Que sí que veo bastante en cuanto a este tipo de historia, de los acuerdos y demás, para mí como cosa transicional puede ser una opción en cosas muy puntuales. Por ejemplo, resulta que yo estoy pasando un mal momento por X y ahora mismo no puedo hacerle frente a verte de la mano con una de tus parejas. Pues mientras yo me trabajo esto, y ojo con lo que estoy diciendo, mientras yo me trabajo esto, igual podemos llegar a un acuerdo entre mi pareja, la pareja de mi pareja y yo, llegamos los tres a un acuerdo en el que no se cogen de la mano delante de mío porque en ese momento accionar. Pero es una cosa transicional, es una cosa totalmente con un principio y un fin. O sea, yo me lo voy a trabajar porque el problema es mío, no es tuyo. Si, igual te pido ayuda para deconstruírmelo y para trabajármelo. Pero no te lo he hecho a ti, o sea, no te doy a ti el problema y te digo, no te puedes coger de la mano nunca más porque a mí me molesta, yo me he echado a dormir. No, esto me lo tengo que trabajar yo. Si nos metemos en este tipo de relaciones, tenemos que tener claro que tenemos curro que hacer y que debemos hacerlo. Hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto. despierto contigo a mi lado. Y ya no es un día cualquiera, y no es que lo diga yo, solamente es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti, oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Y se me oculta que hay 100.000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace, que no es casualidad, que lleva toda la vida, aunque algunas nos lo intenten ocultar. Debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh, oh. O si no, no me lo explico. Oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Vale, muy interesante lo que estás diciendo eso. Que ya creo que más o menos hay ciertas preguntas que se van un poco contestando, ¿no? Ahora, pues, con tema de, a lo mejor un poco de conceptos, ¿qué es la custodia en el amor no monógamo? Vale, esto, quiero puntualizar que hay cosas que son un poco mías, ¿vale? De temas de conceptos y tal. Hay, por cierto, un concepto que después seguramente usaré, en algún momento voy a usar, así que lo voy a aclarar ahora también así de pasada. Porque hay palabras que yo me he aprendido leyendo en sitios y tal, que me he acostumbrado a usar, y igual los voy usando y no me acabáis de entender. A ver. Perdona, que me he despistado un momento. El tema de la custodia es una broma mía, con el tema de la custodia compartida. Es como decir, como cuando tiene la custodia compartida de los nenes, ¿no? Es decir, esta semana tal pareja o este fin de semana tal persona tiene mi custodia, que la comparte con X y con X. Y entonces es como pongamos en común agendas para ver qué semana tiene mi custodia X o cual persona. Esto es un poco bromí. El concepto que quería aclarar antes de que salga y que no os enteréis de nada de lo que os estoy contando es... la palabra metamor. Yo la uso, pero ya os digo porque leyendo por ahí y tal, es una palabra que se usa bastante dentro de este tipo de relaciones. Los metamores son básicamente las parejas de tus parejas. Es así de simple. Pero lo digo ahora porque después seguramente lo diré y se me olvidará que tengo que aclararlo. Vale. Bien, bien, que vayamos con conceptos. Y... dentro, a lo mejor, de los conceptos, voy a saltar un poco y luego vuelvo a las preguntas por orden. ¿Qué es la compersión? La compersión es, para mí, es un concepto que es un poquito complicado de explicar, porque viene, o sea, la palabra en sí técnicamente significa la felicidad que sientes a través de la felicidad que le dan a tu pareja o sus parejas. ¿Vale? Eso es la forma técnica de explicarlo. Para mí es un sentimiento bastante profundo porque a mí me llega como de rebote un amor inmenso cuando yo experimento compersión a través de, por ejemplo, una pareja que no vive en mi ciudad. Y yo hay en cosas que no puedo estar, bueno, o que vive en mi ciudad, yo no puedo estar a todo, yo no puedo atender a todo. Muchas veces tenemos la sensación por el mundo loquísimo en el que vivimos, en que estamos descuidando un poco a nuestras parejas. Y ahora de repente resulta que ves que hay o porque simplemente, oye, no está en mis habilidades ciertas cosas y ciertas maneras de cuidado, porque yo no soy tan hábil cuidando de X maneras o porque yo no comparto ciertos gustos con mi pareja. Y resulta que a donde sí yo no estoy llegando, sí que está llegando la pareja de mi pareja. Y de repente a mí me llega como un amor inmenso de ver cómo cuidan a una persona a la que quiero y que una persona que me importa tantísimo. A mí me llega como un amor de rebote que es como muy guay. Yo lo comparo cuando descubrí la compersión, lo comparo muchísimo como cuando descubrí la sororidad. Fue el mismo tipo de descubrimiento, porque además a mí me habían dicho toda mi vida que yo no tenía en el tema amoroso, no tengo compañía, o sea, no somos amigas, ¿vale? Las parejas de mis parejas, o somos todos como rivales sexuales o como rivales amorosos. Y de repente descubrir la compersión, para mí fue un poco descubrir como descubrir la sororidad. Fue de repente decir, es que no somos enemigas, es que somos compañeras, no somos enemigos en este tema, somos compañeros y cuanto más nos unamos, mejor lo hacemos entre todos. Así que, bueno, pues esta es la comprensión. Vale, vamos a otro concepto que es cuál es la qué es la no monogamia de mesita de café y la paralela. Estos otros dos conceptos que yo me saco un poco de sitios que voy leyendo y tal. Específicamente estos son de un cómic que luego pasaré por ahí, que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo, y que he leído bastante, que es Kimchi Cuddles. Bueno, Kimchi. mola mogollón y básicamente la no monogamia de mesita de café es un poco lo que explicaba antes, cuando lo hacemos juntos lo hacemos mejor. O sea, yo para mí, mis relaciones ideales no monógamas son en las que yo puedo sentarme con mis parejas y con mis metamores, poner en común agendas o tomarnos un café juntos. O de repente yo quiero ir a un concierto, mi pareja quiere ir a un concierto, la pareja de mi pareja quiere ir a un concierto, ¿y para qué vamos a ir todos por separado cuando podemos ir todos juntos? Para mí las relaciones ideales son aquellas en las que yo puedo compartir tiempo con mi pareja y mis metamores y no pasa nada. O por lo menos tener una relación lo suficientemente cordial como para que yo me pueda comunicar con mi metamor. Por ejemplo, si quiero darle una sorpresa a mi pareja, decirle, oye, tal fin de semana sé que os ibais a ir a tal lado o que teníais planeado tal cosa, pero es que quiero ya llevarle a tal sitio, quiero prepararle tal sorpresa. Entonces, que yo, mínimo que haya una relación cordial. La paralela es, pues eso, son, imagina, dos líneas paralelas, nunca se tocan, pues exactamente así, pero con las relaciones. Relaciones paralelas que nunca se tocan y que no se hablan. Para mí no es el ideal, pero bueno, ya cada uno, esta es una cosa muy personal, cada uno pues lo que le funciona, ¿no? Vale. Entonces, en sentido así genérico, ¿qué consideras que es una relación ética? Sin meternos en, imagino que la pregunta irá un poco por eso, sin meternos en monogamias y no monogamias, ¿no? En general, ¿qué es lo que tiene que tener en común una relación ética? El consenso, el poner en común, el revisar y el poner en común, el saber exactamente a dónde vais, exactamente cómo vais, el no dar las cosas por hecho, sobre todo el no dar las cosas por hecho nunca dentro de las relaciones, porque a mí esto me recuerda un poco al tema, de repente la gente se piensa que es que si se revisan mucho las relaciones como que pierden la magia y esto es una estupidez. Es como el tema del consentimiento. No me voy a poner menos cachonda porque me pregunte si estoy cómoda con lo que está pasando en ese momento. No, eso no va a pasar. Y con una relación tampoco va a pasar que se pierda la magia, porque de vez en cuando me preguntáis, oye, ¿seguimos yendo hacia el mismo sitio o seguimos estando en la misma onda? Para mí la ética dentro de las relaciones va un poco en esa línea, el poner en común, el saber dónde vamos, el no dar las cosas por hecho y el revisar. Vale, y ahora ya sabemos que has hablado algo del tema de los celos, pero más bien el tema de lo de la conversión y tal, pero creo que aún hay preguntas en el sentido de cómo se llevan los celos, por ejemplo, de pasar de una relación monógama a una relación que no es monógama, o cómo ese trabajo que dices que hay que revisarse, que es necesario revisarse, ¿qué pasa con ese trabajo? Porque los celos o se nos han inculcado y sigue habiendo. ¿Cómo trabajamos eso? A ver, para empezar, a los celos no hay que tenerles miedo porque, como bien dice, es una cosa que nos han inculcado. No pasa absolutamente nada por sentir celos, no es el fin del mundo, ni eres menos no monógamo, ni eres menos poliamoroso, ni eres menos anarquista relacional, no pasa nada. ¿Se sienten celos? Pues se sienten. ¿Qué hacemos cuando sentimos celos? Ver de dónde vienen. A nosotros nos han dicho que nuestras parejas son propiedades. Tenemos siempre un sentimiento de propiedad sobre nuestras parejas y este es un buen punto de partida para trabajar. Entender que las personas que están con nosotros están porque quieren de forma libre y de forma libre si quieren se irán. Y porque nosotros intentemos amarrar no quiere decir que se vayan a quedar, simplemente quiere decir que nosotros estamos haciendo quizás una fuerza sobrehumana hacia un sitio. Y no va a funcionar. Y lo que estamos haciendo es tensar una cuerda que al final se rompa, ¿no? Entonces, cuando empecemos, o sea, para mí hay que empezar por deconstruir ese sentimiento de propiedad, revisando por qué tenemos miedo a dejar de amarrar a las personas, a qué tenemos miedo, qué estamos sintiendo, qué es lo que nos mueve. Yo, por ejemplo, cuando me reviso este tipo de cosas, primero, o sea, normalmente los celos no vienen por el hecho en sí. A mí no me da celos exactamente que tú te cojas de la mano con tal persona. A mí lo que me da celos es el sentimiento que me, o sea, el sentimiento que me provocan los celos es otra, va por otro lado. En ese momento igual estoy insegura. En ese momento igual esa persona, esa nueva pareja tuya me causa inseguridad porque es una persona maravillosa y estupenda y me veo súper pequeña a su lado. Porque, pero eso es un problema mío, de mi, ¿cómo se llama esto? De mi autoestima. Y entonces, si es un problema de mi autoestima, será ahí donde tengo que trabajar. Y es eso, es simplemente el autoanálisis y el preguntar qué estoy sintiendo, a qué le tengo miedo, e ir trabajándolo poco a poco. Aquí quiero hacer un inciso. Porque muchas veces cuando nos movemos sobre todo en las anarquías relacionales, yo escucho mucho esta cosa de, es que yo no tengo derecho a pedirle a mi pareja que, no, esto no es así. Como derecho tienes, o sea, derecho tienes a todo en la vida. Pero creo que sí que es necesario cuando te estás trabajando una cosa así o cuando te estás sintiendo mal por algo que tiene que ver con los celos o algo que tiene que ver con inseguridades, yo creo que está bien que acudas a tu pareja, que le comentes a tu pareja, incluso si tienes buena relación con tus metamores y les digas, oye, ahora mismo estoy necesitando ayuda con esto. Y entonces, si entre podéis construir entre el estrés, seguramente te cunda muchísimo más que si te lo comes sola e intentas ir sola para adelante y tirar para adelante y tirar para adelante y luchando contra una cosa que igual en ese momento no sola no puedes gestionar. Tampoco digo que cojas tu problema y se lo tires a la otra persona, pero cuando se sujeta un problema entre tres pesa menos. Entonces, para mí la clave de los celos es hacerse preguntas, preguntarse qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, a qué le tengo miedo y a partir de ahí empezar a trabajar. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey, romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Wow, wow, wow. Vale, y dentro de, habías comentado el tema de la anarquía relacional, nos has dicho que te posicionas más en ese lado, que nos abres ese concepto. Entonces, ¿cuáles son las tres transiciones que detectas que hay antes de llegar a esa anarquía relacional? Aclarar que esta cosa es totalmente subjetiva mía, que salió durante una conversación y por eso y a eso viene esta pregunta así tan concreta de tres transiciones. Yo lo que he visto es, lo que pasa es que normalmente no veo las tres transiciones completas. Yo lo que veo normalmente es, la gente abre su relación, tiene una relación abierta de índole totalmente sexual. Después se abren a los poliamores jerárquicos. Y normalmente se quedan ahí, porque deconstruirse la jerarquía es muy complicado, porque de repente pensar en que dejas de ser el mundo entero para una persona es muy complicado, porque tenemos eso muy arraigado. Esto es una creencia y esto es una manera de ver el amor que nos han vendido desde pequeñitos. Entonces, de repente, que tú no seas su mundo entero da muchísimo miedo. Normalmente la gente se queda ahí. Y después vendrían los poliamores no jerárquicos. Y como mucho, la gente ahí sí que se suele quedar. Esas son las tres cosas que yo detecto antes de las anarquías relacionales. Yo conozco poca gente que decida de construirse una anarquía relacional. Hay mucha gente que dice, sí, yo estoy en ello, pero después observas un poco y ves unas jerarquías y unas movidas que dices, no, Cari, esto no funciona así. Vale, y en relación de cuando tienes una relación no monógama y entra una relación nueva, ¿cómo se manejan todas esas emociones y la intensidad? Porque incluso en relaciones monógamas, ¿no? O no monógamas, da igual, cuando entra una nueva relación hay una intensidad muy grande, ¿no? El proceso, por ejemplo, de enamoramiento. Entendemos que las no monogamias éticas y las monogamias éticas también lo que pretenden es saber gestionar esa intensidad de tal manera que no se le dé prioridad a esa intensidad, ¿no? En este caso, ¿cómo se manejarían? Sinceramente, yo que soy así como muy pro enamoramiento, para mí como es el sentimiento más guay que existe en el mundo mundial, aunque es el más molesto y te dan ganas como de arrancarte la piel a tira a la vez que cagar al arcoíris. Es una cosa así como muy... te mueve muchísimas cosas. Yo creo que al principio hay que relajar un poco. O sea, tú como pareja debes relajar un poco las exigencias hacia tu pareja mientras vive toda esta movida. Déjalo que sueñe, que vuele, y que pase tiempo con esa persona, porque es que además intentar sujetar eso es posible, evidentemente, pero creo que igual te puede salir un poquito mal. Yo creo que hay que dejar que lo viva, es que es una sensación muy guay. Oye, yo, a mí me mola que, o sea, de hecho, no hace mucho he estado viviendo esa sensación con una pareja mía, o sea, a través de una pareja mía. Oye, mira, era una cosa tan cookie verla con esos niveles de que le salieran arcoíris de las orejitas, que en serio yo no, o sea, no me hubiera visto yo en la situación jamás en la vida de decir, oye, no, tú relaja o ahora te intento sujetar. No, no, no, que lo viva todo lo que quiera. Que es lo que decía antes. No caigamos en la cosa de es que no puedo decirle a mi pareja o es que no le puedo pedir a mi pareja, pues si te está abandonando mucho o te sientes un poco sola durante todo este proceso de enamoramiento, pues le pegas un toque. Oye, Cari, acuérdate de los que estábamos. Pero que tampoco no sé. Para mí lo bonito es que lo vivan y que lo vivamos y que ya pasará, ¿eh? Que tampoco pasa nada porque esta fase de enamoramiento tiene un límite, o sea, tiene un tiempo limitado, no es para siempre. O sea, también podemos tener un poquito de paciencia, dejar que sea, dejar que esté y después ya volverá a la realidad. Incluso en un momento dado, si lo manejamos con un poquito de elegancia la cosa, incluso pues no tenemos que hacerle elegir en ese momento que seguramente no le apetezca entre esa nueva pareja que le está haciendo sentir tantísimas cosas y tú, que bueno, pues que también siente mogollón de cosas por ti, pero es otro tipo ya de sentimiento más relajado y más estable. Igual podéis hacer cosas los tres juntos y nadie tiene que pasar el mal rato de decir, oye, no, tú vente conmigo, no, no sé. Yo es que estas cosas de los nueve amores, como lo veo tan fantástico y tan maravilloso, y es como la sensación más maravillosa del mundo, y quiero que la sienta todo el mundo todo el tiempo, pues es como que déjalo ser y déjalo estar. Vale, otra pregunta que también creo que es un poco de desmitificar, ¿es el poliamor el tener miedo al compromiso? O sea, ¿qué es el compromiso en el poliamor? A lo mejor habría que empezar diciendo eso, ¿no? Y si hay compromiso, y si el compromiso no es una palabra que ya viene también inculcada. Mira, me ha parecido maravilloso cómo me has hecho la pregunta, porque precisamente para mí la pregunta siempre es, ¿y qué es el compromiso? En una relación normativa, el compromiso significa una serie de cosas, o se asocian, o crean unas expectativas en cuanto a una serie de cosas que a mí sí que me dan miedo. Ese tipo de compromiso a mí sí que me da miedo. Ese tipo de compromiso que quiere decir un poco, voy a estar contigo para toda la vida, nunca voy a sentir nada por otra persona, te voy a hacer feliz, pase lo que pase y cueste lo que cueste. No, no, no, no, Cari, relájate, porque te estás creando unas movidas que yo no sé si tú las puedes cumplir, pero yo soy incapaz. Entonces, para mí, o sea, yo entiendo el compromiso dentro del poliamor, pero mi concepto del compromiso, yo no sé cuál es el concepto de compromiso del resto de personas que se mueven en los poliamores y en las no monogamias. Para mí el compromiso es una sensación no de fidelidad, porque eso no va a pasar, pero sí de lealtad. O sea, yo le soy leal a mis parejas y procuro estar y procuro cuidar. Y mi compromiso hacia ellas, hacia mis parejas, básicamente son de quiero acompañarte y quiero estar. Otra cosa es lo que pase por el camino, pero yo voy a intentarlo y lo voy a intentar lo mejor posible. Mi compromiso está en hacerlo lo mejor posible y llegar hasta donde pueda llegar. De hecho, yo ahora mismo estoy comprometida con una de mis parejas y llevo anillo de compromiso. Esto es un llamamiento que quería hacer general al mundo entero. Todavía tengo 9 dedos libres para más anillos de compromiso. Tengo las muñecas libres para pulseras de compromiso y, por supuesto, tengo la cabeza libre para una tiara de compromiso que estoy esperando a que llegue y no llega. Yo quiero mi tiara de compromiso. Para mí esto es súper importante. Pero que el tema del compromiso, yo creo que es lo que hablaba antes, es un poco qué significa el compromiso para cada uno y qué expectativa nos crea cada uno. Yo, mi pareja con la que tengo un compromiso sabe lo que significa para mí el compromiso y estamos de acuerdo en ello. Igual resulta que conozco a otra persona que tiene otro concepto del compromiso y tenemos que revisarlo porque a mí igual no me funciona o no le funciona a esa persona mi concepto del compromiso. Lo que sí que no me funciona es el concepto de compromiso tradicional. Vale, ahora entrando un poco en el tema de las relaciones, etiquetas. ¿Se podría hablar de etiquetas en las relaciones? Se podría, vale, pero, o sea, a mí no me gusta usarlas. Yo digo que a mí me causa incluso decir amistad, porque de repente yo te digo a ti, tú eres mi mejor amiga. Y tú en tu cabeza se atan una serie de pensamientos en cadena que son lo que significa para ti que tú seas mi mejor amiga de para siempre. Pero es que igual para mí significan cosas muy diferentes. Con el tema, con la palabra pareja puede pasar igual, con la palabra novia puede pasar igual, con la palabra matrimonio puede pasar igual. O sea, si necesitas etiquetar tus relaciones porque a ti, pues te lo han, es lo que te han enseñado, meter las cosas en cajita para tenerlas ordenadas. Si tú tienes esa necesidad, hazlo, pero yo lo que haría es hablar con la persona con la que te estás etiquetando sobre esa etiqueta en concreto. Oye, ¿para ti qué significa? ¿Qué expectativas tienes con respecto a esta etiqueta que nos acabamos de poner? Para mí lo interesante del tema de las etiquetas es usarlas si las necesitas. Hay mucha gente que las necesita, a mí me parece correcto. No es mi visión de las cosas y no estoy yo en esa movida de ponerle etiqueta a las cosas, porque además hay cosas que no sabría ni cómo etiquetar. Pero creo que si las necesitas es interesante que las revises. Vale, ahora pregunta así un poco más concreta y interesante que dice, cuando tienes a todo tu círculo relacional al mismo nivel, ¿cómo priorizas o cómo eliges si varias personas te necesitan a la vez o te reclaman? Y luego si valoras tú la urgencia del hecho o más a la capacidad de gestión de la persona. Como yo no soy nadie para valorar nunca la urgencia de un hecho, porque igual a ti te ha pasado una cosa que yo considero que es gordísima, pero tú tienes una capacidad de gestión brutal y lo estás llevando de una manera fantástica, o resulta que tú tienes muchísimo apoyo, resulta que tengo otra pareja que le ha pasado algo que bajo mi percepción es menor, pero que está más sola a la hora de gestionarlo, que lo está gestionando muy mal y me necesita. Entonces, yo acudo un poco. Si es una situación en la que tengo que elegir, yo acudo un poco a la persona que creo que necesita que esté ahí. No por la urgencia del hecho, sino por cómo esté de sola o de acompañada en ese proceso y cómo lo esté gestionando. Vale, ¿y que tu círculo relacional esté al mismo nivel significa que te abres por igual a todas o respondes de manera individual a las necesidades de cada persona? Pues básicamente voy un poco a las necesidades de cada relación y sobre todo es que muchas veces con esto voy un poco de puntillas porque es como que estamos hablando todo el tiempo hacia afuera de lo que mis parejas necesitan de mí, pero yo también tengo necesidades en esta historia y entonces igual resulta que lo que yo necesito en un momento dado, bueno, pues esto ya lo comentaba antes. Normalmente yo me voy moviendo entre mis relaciones y digo relaciones en general, ¿eh? Me voy un poco moviendo entre mis relaciones dependiendo de la necesidad que a mí me crea en el momento de mi vida en el que estoy y que tienen también las personas con las que me relaciono. Igual tengo temporadas en las que necesito mucho de una persona, o una persona me necesita mucho, o varias personas me necesitan mucho, yo necesito mucho de varias personas. Tengo otras temporadas en las que necesito estar más sola o que tengo necesidad de otras personas o otras personas de mí. Creo que como somos seres cambiantes, depende mucho de las necesidades de cada relación y de cada persona. Vale, ¿y es posible abrirte? Yo creo que es una pregunta que al menos yo me estoy planteando, ¿no? ¿Es posible abrirte a una anarquía relacional si tu pareja actual no está en esa línea de ideología de sentires? Es decir, ¿qué pasa cuando alguien te gusta mucho y le tienes que y tú no estáis al mismo nivel, que nos entendamos, ¿vale? Nivel en la misma ideología. ¿Qué se hace? Ay. A ver, para mí la ética de estas relaciones nace del consenso. Si tu pareja está en otro estadio relacional, le puedes acompañar, si quiere, si quiere, sin empujar, hacia la deconstrucción de lo que es su percepción de las relaciones y ir los dos juntos hacia el mismo punto, ¿no? Ya te digo, sin empujar. Pero si permanecéis en distintos puntos, si por ejemplo esa persona dice, oye, mira, yo es que de las jerarquías no me bajo, a no ser que lleguéis a unos acuerdos, consensos, llámalo como quieras, muy concretos, esto va a ser muy complicado que funcione, mi punto de vista. De todas maneras, de todas maneras, también existe la posibilidad, o sea, de que esa pareja decida jerarquizarte a ti, pero no le importe que tú no estés jerarquizando, porque bueno, pues se siente más cómodo, más cómoda en esos sentires y en esa posición, y entonces pues lo hacéis así, punto. Incluso puede ser y puede pasar, porque tenemos el concepto de que eso, de que las relaciones anarquistas o poliamorosas, como que vamos saltando de relaciones a otras, de relaciones a otras, igual resulta que estamos, que yo puedo estar años sin relacionarme absolutamente con nadie, y eso no hace que haya, no, o sea, es que no sé cómo explicarme. Básicamente podéis estar en estadios diferentes, pero la línea de pensamiento tiene que ir por el mismo sitio. O sea, me vuelvo a explicar. Tú puedes ser incluso monógama y tu pareja puede ser anarquista relacional, pero tenéis que tener las cosas muy claras, tenéis que estar en la misma línea de pensamiento, aunque no estéis en el mismo estadio relacional. Otra cosa es esa, que tú quieras, que esa persona se quiera deconstruir y tú la acompañes sin empujar hacia el lugar que queréis ocupar los dos como relación. No os lo vaya a creer. Hemos encontrado un vídeo que se llama Ni gay ni lesbiana, que pone música al discurso de un predicador que está crazy y que encima se cree lo que dice. Así que mira, lo vamos a cantar para correr con nosotros de las maravillas que suelta por la boca. Dice cositas así como esta: que tienen su marido, además de tener su mujer. Se tapan con la mujer que tienen. Qué poca vergüenza. Tu nombre verdadero repele el calor de otro hombre. Y tanto. Te gusta tener relación con un varón. Muchos miles de millones en el mundo. Drogadicto, prostituta, ¿entendido? Tened cuidado porque hay gente que se encuela. Tened cuidado que se encuela. Tened cuidado porque hay mucho amor. Vale, ahora otra pregunta un poco también personal. Tú contesta lo que te sientas cómoda, ¿vale? ¿Cuál ha sido para ti la parte más difícil de trabajar o aprender? Porque bueno, creo que un poco que tener una referencia, aunque no, ya lo que dices tú, son tus opiniones personales y lo que sea, ¿no? Pero creo que es bueno, ya que no hay referencias de esto en el mundo. Eso, ¿cuál es la parte más difícil de trabajar o aprender para ti? Para mí ha dependido muchísimo de cada momento de mi vida. Y entonces, cuando leí esta pregunta, estuve pensando la mogollón. Porque igual cosas muy simples en momentos de mi vida me han costado muchísimo y cosas muy complicadas. Las he gestionado de un plumazo. Estaba bien en otros actos de mi vida y entonces no me ha costado. Entonces lo que he hecho es coger varios puntos que para mí han sido como clave dentro de mi camino. Que por ejemplo, uno de mis grandes despertares fue cuando entendí que el amor no se reparte. O sea, yo no quito amor a una persona para dárselo a otra. O sea, si yo tengo una relación contigo y te quiero muchísimo y de repente tengo una relación con otra persona y la quiero muchísimo, son amores diferentes. Estoy cogiendo tu amor y se lo estoy dando a otra persona. Tu amor sigue siendo el tuyo, yo no lo he tocado y te sigo queriendo de la misma manera. A mí darme cuenta de esto parece una cosa como muy obvia, pero a mí darme cuenta de esto y entenderlo, de repente fue como que casi me explota la cabeza. Entender la compersión para mí fue también como una manera nueva de entender las relaciones y de relacionarme con mis parejas y con mis metamores. Entender que los celos, las incomodidades que yo tenía respecto de ciertas relaciones, situaciones y tal, no tenían que ver con la situación en sí, sino tenían que ver conmigo y con lo que yo estaba sintiendo y con cosas muy profundas mías, también me ayudó muchísimo a seguir avanzando. Y otra cosa que me ayudó muchísimo, que ha sido otro de mis grandes despertares, fue de repente entender que los sentimientos no son mayores ni menores. O sea, yo no puedo poner el amor en un amorómetro y decir a ti te quiero más o a ti te quiero menos. O sea, lo típico es ¿a quién quieres más, papá o mamá? Esto es como la peor pregunta de la historia. Yo no sé a quién quiero más. Sé que os quiero diferente. Yo a cada persona la quiero diferente. No puedo querer igual a dos personas que son totalmente diferentes o que simplemente no son la misma persona. Yo no y soy incapaz de medir el amor. Sé que os quiero diferente. Y más allá de eso, tampoco tengo intención de estar midiendo amores. Creo que tampoco sería ético. Pero para mí es que además yo no lo siento así. Hay cosas que de repente siento por personas que yo no había sentido antes, pero eso no quiere decir que esté dejando de sentir o que sienta menos por ti, sino simplemente que hay una persona nueva que me está aportando otras cosas. Para mí, digamos que estas son las claves de cómo ha sido mi desarrollo y las cosas que al descubrirlas y al trabajármelas me han dado las claves para poder avanzar dentro de mis relaciones. Vale, y en relación un poco a lo que decías, ¿no? De que se ama, es distinto, no hay alguien más o menos. Entiendo que la pregunta de verdad se puede amar a todo el mundo por igual, pues en este caso sería negativa, ¿no? O sea, cada relación es distinta y hay estados y momentos. Y después el corazón no se puede mandar, es decir, un poco enlazando a lo que habías dicho antes de que no te pueden prohibir o no te pueden limitar, pues con esta persona no tengas una relación amorosa, solo tenla sexual o lo que sea. ¿Cómo haces para que si el corazón no manda? Entiendo que esa parte es un poco dejar ver lo que pasa, ¿no? Con los sentimientos y hablarlo y consensuarlo. Pero bueno, dime si estoy diciendo algo que no es así o comenta. No, es totalmente así. O sea, no, los amores no se miden, pero no es mi caso. O sea, entonces no puedo amar a todo el mundo por igual porque no somos iguales. En el corazón no se manda. Bueno, pues no. Yo qué sé, yo no puedo mandar sobre lo que siento. Sí que puedo mandar sobre lo que hago con ese sentimiento, pero sobre lo que siento, no. Vale, y voy a avanzar un poco en el sentido de, ya que estamos con eso de diferentes estadios que habíamos hablado antes, porque se dice que hay tanto índice de fracaso en las relaciones no monógamas y si es realmente un modelo relacional que sea sostenible en el tiempo. A ver, esto es un movidote, si yo consigo explicarme. Cuando tú eres monógamo, tú normalmente vas teniendo relaciones que funcionan mejor, funcionan peor, estás unos meses, estás un año, y de repente lo que suele pasar de forma normativa es que encuentras a una persona con la que te estás no sé cuántos mil años y esa relación acaba o no, y entonces da la sensación de que tu relación ha sido exitosa porque se ha pegado 35 años de relación, aunque haya sido una relación normativa donde nadie haya hablado nada nunca y estén los dos mogollón de infelices pero calladitos. Entonces, ¿por qué hay tanto índice de fracaso? ¿A qué llamamos fracaso? Que las relaciones acaben. Si esa relación, mientras ha estado y ha existido, para mí ha sido una relación feliz y a mí me ha llenado y de verdad ha sido una relación donde yo me he sentido cuidada, yo me he sentido querida, ¿se puede hablar de que ha fracasado porque haya terminado? Después también lo que pasa que, claro, mientras tú estás 10 años con una persona, digo tú, en general, relación monógama, en una relación monógama tú estás 10 años con una persona y solo estás con esa persona, pero yo igual en una relación de 10 años, estoy en una relación de 10 años con una persona, pero de mientras voy teniendo relaciones. Igual encuentro a otra persona con la que pegarme un montón de años, igual no. Entonces, claro, es como que visto desde fuera puede dar la sensación de que estoy fracasando muchísimas relaciones. Lo único que estoy haciendo es lo mismo que hace la gente monógama antes de tener pareja fija. Lo que pasa es que mientras que yo tengo pareja fija, entre comillas, estoy teniendo otras relaciones de una manera normal y corriente. No sé, me voy relacionando Ana. Entonces, para mí las dos claves están un poco ahí. Primero, en que yo sigo relacionándome a pesar de tener una relación, digamos, estable, de alguna manera. Y por otro lado, está en que medimos muchas veces el éxito de las relaciones en el tiempo que duran sin ver si realmente esa relación se puede llamar exitosa o no. Para mí está un poquito esas dos cosas. Periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo. Tú que vienes a rondarme como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, manos, mil caballos desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote, y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú, que me esperas, mi piel se llena de chispas, que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos, altos jazmines se enzarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, santiguan nuestros jaleos, arden en llamas. azules, todas las voces del universo con nosotros. Río de ti, rayo de mí, no siento ninguna pena. Rayo de ti, río de mí, esta es nuestra verbena. Mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo. Vale, o sea, realmente el tema de fracaso, que yo creo que en el fondo también es un concepto que viene poco dado por el amor, las relaciones y las expectativas, que porque algo se acabe tiene que ser un fracaso y no es así, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, me da la sensación que lo que estás diciendo es eso. Y volvemos un poco atrás a las preguntas de, por ejemplo, si estás mal con, en el caso de gente que haya practicado las no monogamias, si estás mal con una persona, con una pareja, no te influye mientras estás con otra, porque claro, los sentimientos en la cabeza, imagino, en las relaciones no monógamas, estás pendiente a varias cosas a la vez, ¿no? Como que estás procesando en paralelo varias cosas. Entonces, cuando haya pasado algo malo con una pareja, estando con otra, aunque tendrías que cortar eso, entiendo que la cabeza sigue, como en muchas otras cosas, ¿vale? La cabeza sigue en eso. ¿Pasa? ¿No pasa? Sí pasa, y además a mí, fíjate que te digo, tiene que pasar. Y me explico. Tú cuando te peleas con el ganadero, yo por lo menos da la casualidad de que convivo con una persona que además es mi mejor amiga. Entonces, yo cuando discuto con el panadero se lo cuento. Yo cuando tengo un problema con una colega se lo cuento. Yo cuando me ha pasado cualquier cosa se lo cuento. Y si estoy muy mal a causa de esa cosa, me ayuda a gestionarlo. Pues con esto es igual. Yo estoy mal porque me ha pasado X en una relación y yo se lo cuento a mi pareja, y no solo se lo cuento a mi pareja o a mis parejas, sino que además les pido ayuda muchas veces para gestionarlo. Igual lo único que necesito es un poco un patito de goma, alguien que me esté escuchando mientras yo parloteo de lo horrible que es el mundo, porque en ese momento lo siento así, y ya está. O sea, creo que intentar aguantar los sentimientos es un error. Al final tu cabeza, como tú bien decías, tu cabeza va a estar por otro lado porque en ese momento te estás sintiendo mal. Entonces, si tu pareja no lo quiere gestionar contigo porque le duele, porque le molesta, por lo que sea, pues igual no es el momento de que paséis tiempo juntos hasta que tú consigas un poco gestionarte la cosa que te haya pasado con esa pareja o no pareja o X que te ha pasado. Vale, y otra de las preguntas es si puede la no monogamia esconder en el fondo no hacer daño a los demás, o sea, realmente intentar ser asertivo, ¿no? Y no querer tener una opción excluyente. Puede que un perfil de persona no monógama sea alguien con un alto nivel de heteroasertividad, es decir, que sea una persona que considere que las demás personas tienen que hay que tratarlas con asertividad, ¿no? A ver, puede darse un perfil así. Yo no me lo he encontrado. En mi caso, yo no me lo he encontrado. De hecho, yo las personas que conozco que tienen unas relaciones bastante éticas y tal, tienen el suficiente trabajo interior como para aprender, entre otras muchas cosas, a decir que no. Entonces, yo esta cosa concreta no me la he encontrado. Vale, y volvemos atrás en una de las preguntas, que es si tienes la sensación de que se da más en mujeres que en hombres. Entiendo que esta pregunta se refiere más en gente que tenga más abierta la gestión de los sentires, ¿no? Que en el fondo viene a ser un poco eso, porque sabemos que nos inculcan a las mujeres, ¿no? Que, tener los sentimientos más a flor de piel, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Esta pregunta, la primera vez que la leí, pensé una cosa. La segunda vez que la leí, pensé otra totalmente diferente. Sinceramente, me causa mucho conflicto hablar sobre cómo gestionamos cosas los que somos leídos como mujeres y los que son leídos como hombres. Causa mucho conflicto hablar de sentires de mujeres y de sentires de hombres. A mí esto me causa un conflicto enorme porque no, o sea, nuestra manera de criarnos depende mucho de cómo somos leídos muchas veces. Y de verdad que es una movida que creo que no me quiero meter en hablar de esto. Vale, de acuerdo. Seguimos con las preguntas. Si siendo monógama, suplir una relación monógama y no caer con los años en los mismos vicios tóxicos que la anterior. A mí, esta pregunta no la acabé de entender muy bien. A ver, no sé quién la hizo, pero imagino que lo que querrá decir es como que si una persona quiere empezar a tener relaciones no monógamas, se puede suplir en el sentido de que puedes tener los mismos sentires que una relación monógama y que no haya esos vicios tóxicos que en la relación monógama, ¿no? Porque la idea a lo mejor es un poco también evitar todas esas situaciones de sentir como propiedad a la otra persona y todo eso. Imagino que irá por ahí. Si alguien quiere comentar algo, está abierto. Si quien hizo la pregunta quiere comentarlo, mejor. Si va por ahí, bueno, ya lo hemos ido comentando un poco. Las relaciones monógamas pueden ser perfectamente éticas y estar deconstruidas, y las relaciones no monógamas pueden ser la cosa menos ética y menos deconstruida del mundo. Sí, pueden caer, o sea, pueden no caer en los mismos vicios tóxicos que las monógamas, o sí, pero depende mucho del trabajo que tú le pongas a tu relación. Vale, ahora otra pregunta que entiendo que se refiere que pone la sociedad percibida por el individuo no monógamo cuando da a conocer su postura. Es decir, imagino que es cuando te abres a decir, la persona, tú o quien sea, se abre a decir que no es monógama y lo da a entender a la sociedad. ¿Qué pasa con eso, no? Las demás personas. Bueno, desde mi experiencia personal, yo lo que he sentido es muchísimo rechazo y muchísima incomprensión. Y de repente personas que parece que lo entendían y así o que no. Me ha pasado mucho que de repente soy una amenaza porque, claro, una persona, además yo, además de anarquista relacional, soy bisexual. Y entonces de repente es como que, claro, yo le tiro a todo. O sea, yo lo intento con todo el mundo, yo resulta que soy mega promiscua y hay que alejarme de las parejas porque soy un peligro. Esto me ha pasado mucho. La gente que no entiende exactamente de qué le estoy hablando, o sea, parece que sí, yo te explico qué es para mí poner mis relaciones al mismo nivel y de repente se piensan que es no cuidar a nadie o repartir mucho amor y que la gente se quede solo con trocitos pequeños, a pesar de que yo me esfuerzo muchísimo en explicar cómo lo siento y cómo me trabajo yo mis relaciones, que además me da mucha rabia esto, porque yo le pongo muchísimo curro a mis relaciones. O sea, yo me dejo pues lo que me tenga que dejar, pero no en relaciones sexoafectivas, sino relaciones en general, con mi círculo relacional, con mi vida relacional. Yo le pongo muchas ganas, le pongo mucho esfuerzo. Yo soy una máquina de gestionar emocionalmente. Y entonces que de repente vengan gente a la que tú le intentas explicar esto y que que me debería dar igual lo que opinen. Lo que pasa es que cuando esta opinión se repite a lo largo de los años y de los años y de los años y de los años, y es una cosa con la que te machacan mucho, que no cuidas a la gente, que nunca puede salir bien, es una cosa que al final se te acabará pasando y le estés así, pues al final sinceramente, como que quema un poco. Hace poco una persona me señaló, además, que yo esto nunca me lo había planteado así, fíjate, a mi edad, me señaló que quizás yo lo que estoy haciendo cuando hablo de mis relaciones y de cómo trato a la gente que se mueve dentro de mis círculos relacionales, yo lo que estoy haciendo es poner un espejo delante de sus relaciones y estoy haciendo que igual se revisen cosas que ni siquiera habían planteado, y esto hace daño. O sea, revisar y deconstruir no es fácil, y que de repente yo te lo ponga en la cara, igual te estoy causando una incomodidad, que es lo que hace que tú me rechaces y tildes lo que yo hago de erróneo. Siempre yo había pensado más en los prejuicios que yo me he encontrado de una manera más simplista, pero creo que también podría tener mucho que ver la percepción que tiene la sociedad con el tema de la de tener que autorrevisarse de repente. Vale, y un poco en relación con esto, ya que la muestra que das ante la sociedad, luego, ¿qué respuesta hay? O sea, ¿has detectado muchas actitudes patriarcales en todas nuestras relaciones? Porque creo que es una cosa muy interesante hablar y que no deberíamos de callar. ¿Qué respuestas hay que forman parte de, a lo mejor, que a la gente le es como impedimento, a las personas que realmente sientan pues anarquía relacional, que te has tenido que encontrar? Mira, hay una cosa que me dicen todo el tiempo, que a mí me pone, pero me pone en un estado de violencia todo el tiempo porque la persona con la que convivo es un hombre. Entonces resulta que él es, bueno, es un santo, porque a mí me deja, o sea, a mí, amigas mías o personas que yo entran dentro de mi definición de amistad. Personas que yo pensaba que entendían mi manera de relacionarme, de repente me dicen, es que hay que ver qué bueno que es, porque te deja ir a tal sitio con tal persona, te deja quedar con cual persona, porque no le molesta que hagas tal cosa, porque te deja que te traigas a casa no sé quién. Y es como, ¿en serio a estas alturas de la película me estás hablando de que me están dando permiso? Pero es que no solo eso, sino que yo tengo parejas mujeres. Y nadie dice, oye, qué buena es Pepita o Fulanita, porque te deja que estés con el tipo este. Eso no lo dice nadie. El bueno es él y el que me da permiso es él. Es terrible. O sea, para mí esto es el superdrama de la vida. Después, otra cosa que me he encontrado mucho dentro de las relaciones poliamorosas es lo que comentaba antes de las leyes de pene único, que es como que lo más, ¿ya? En estas cosas. Y las pocas ganas de construirse a algunos tipos. Y una cosa que me he encontrado también que es terrible es los tipos que lo que hacen es enfrentar a sus metamores femeninos que, para que no se hablen entre ellas y para que no se lleven bien y para que exista esa rivalidad, que él se sienta como que pelean por él y se sienta pues, el rey del mundo. Básicamente, estas son las cosas que me suelo encontrar. Venga cuando venga, deja atrás el peso, quema las maletas, tira tu champú. Tengas lo que tengas, dame lo que quieras, a plazos o enteras, como veas tú. Hagas lo que hagas, hazlo porque quieres. No pongo deberes y no paso lista, vistas como vistas, falda o pantalón. No te me disfraces para la ocasión. No te quiero retener. Si te da el punto, sin afeitar. Diga lo que digas, dilo sin sedante, fuerte y al semblante, lo puedo encajar. Hagas lo que hagas, que sea sincero, sin quizás sin pero. No te quiero retener. Si te da el punto, te va. Y aunque baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como tú quieras bailar. Vale, pues hemos acabado con las preguntas. Muchas gracias a quien nos está escuchando. Muchas gracias, Kitty, por todo lo que nos has aportado, porque realmente has abierto, a mí personalmente me has abierto muchas ideas. Y ahora vamos a ver si hacemos una ronda de preguntas, dudas o cualquier cosa que haya quedado en el tintero. Podéis preguntar y preguntando por el chat, ¿vale? Pidiendo turno, como dijo Ameba. Y muchas gracias a todas. Muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que ya sabéis que me encanta, porque ya habéis visto que tengo ahí muchas cositas enquistadas, de cosas que me encuentro, de cosas que veo y tal. Me parece siempre muy interesante hablar sobre ello. Así que nada, ahora espero a ver si tenéis alguna preguntita por ahí. Ah, vale, estaba hablando Aurea diciendo que lo del poliamor le parece un poco bien y que tuvo algunas experiencias. Aurea, lo estoy diciendo a voz, ¿vale? Porque no sé si es que no puedes hablar o... Entonces, si hay algo que no quieras decir que yo transcriba, dímelo. Vale, pues lo voy diciendo yo. Vale, dice que siempre saltan los celos, ¿no? Sí, sí, o sea, pero es lo que decía, es que es normal, o sea, lo de los celos es normal, es legítimo, va a pasar porque es donde estamos, es donde nos crían, nos crían en el sentimiento de propiedad, nos crían en el sentimiento de esto es mío y mío y mío y de nadie más y las parejas son para toda la vida, nos crían con una clase de idea que yo creo que lo normal es que salten los celos y lo raro sería que nos saltasen. Entonces la clave de estas cosas es trabajarlos un poquito. Vale, Aurea dice que le parece que mejor al final es mejor la vida en pareja, que es más estable, que cuando eres adolescente está bien, pero cuando quieres algo maduro, pues que no sabe. Hablar de lo que cada una sienta y opina, yo creo que también es buena idea, porque nos quitamos muchos estigmas y muchas cosas de encima, ¿no? Con esto. Kitty, si quieres comentar algo más. No, a ver, esto es lo mismo que a mí me metieron un poco en la cabeza durante un tiempo de mi vida. Yo ahora mismo, muy adolescente no soy, o sea, yo tengo ahora para 40 años, tengo lo que normativamente se llamaría pareja estable. De hecho, tengo parejas estables y no me siento precisamente adolescente, ¿no? Porque con la cantidad de cosas que tengo que gestionar en mi vida, no solo con mi pareja, sino en mi vida en general, no me siento yo muy adolescente. Entiendo el concepto que tiene la gente al respecto de este tipo de relaciones, porque da la sensación como que se cuida poco. Igual tu percepción, igual tu experiencia es que te han cuidado poco, tu experiencia es que cuando han surgido los celos no se han sabido gestionar y entonces ha explotado todo un poco. Y entiendo que la percepción, cada uno, pues mira, en mi tierra hay un dicho que dice, cada uno cuenta la feria según le va, y esto es así. Yo cuento mis ferias según me ha ido. A mí me ha ido en unas épocas de mi vida estupendamente y en otra época de mi vida me ha ido fatal. Pero sinceramente creo que a mí me vale la pena trabajar en las relaciones y entonces a mí me funciona y me vale la pena. Pero entiendo que las malas experiencias pueden echar mucho para atrás. Vale, yo te quería hacer una serie de preguntas. Una de o sea, las voy a unir todas, ¿vale? Tú me contestas. Claro, aquí lo hablas porque ya estarás inmersa dentro de esa ideología de pensamiento, pero para las personas que lo ven, porque yo creo que esto que estás contando, que lo tienes tan claro, es que se te nota que está tan claro, lo has expresado tan bien. Pero esto ha sido mucho ensayo error, imagino, ¿vale? Es lo que parto yo, que ha sido mucho experimento y mucho dolor, porque deconstruirse es lo que dices tú, muy complicado no es un paso que, a pesar de que mucha gente en la cabeza lo pueda tener más o menos claro, ¿vale? La parte teórica, dar ese primer paso tuvo que ser muy costoso, ¿vale? Luego, otro tema que has dicho, si no quieres contestar las cosas así que inevitablemente son personales, pero el tema de la convivencia a mí personalmente me parece complicadísimo porque estás, o sea, en tu alrededor ya está una persona constantemente por cuestiones de convivencia, entonces gestionar eso es complicado. Y lo último, creo que por lo que mis experiencias, hay mucho miedo al rechazo y creo que aquí enseña que el rechazo es algo también necesario, ¿no? Ay, mira, es que, bueno, voy a dejar para lo último lo del rechazo porque tengo mucho trauma yo ahora mismo en la vida, pero y mucho drama. Los primeros pasos, que me dejes. Los primeros pasos, es que tengo aquí al conviviente, tengo aquí haciéndome apuntes gestuales que me tiene la cabeza un poco ya. Los primeros pasos son complicados, depende cómo los vivas. A mí mis primeros pasos me resultaron muy complicados porque, pero fíjate, o sea, más que porque el daño que me hicieran a mí, yo tenía un miedo constante a hacer daño y eso incluso me llegaba a veces a mentir y a engañar a personas que estaban, o sea, que estaban en mí misma, o sea, que estábamos eso, experimentando con los amores libres, pero yo tenía tantísimo miedo de hacer daño que había cosas que no contaba, a veces engañaba. Decía no, que vengo de estar con tal persona y en realidad había estado con no sé cuántos. Y esto, los primeros pasos para mí fueron relativamente fáciles porque me encontré con un círculo relacional que estaban como muy dispuestos a deconstruirse todas estas cosas. Pero entiendo que salir de la monogamia, cuando ya tienes pareja, porque todavía si te lo deconstruyes estando tú solito en tu casa, decir, oye, pues mira, yo los modelos relacionales típicos no me van a funcionar, no me funcionan, así que yo directamente, mis modelos relacionales son estos y las parejas que tenga a partir de ahora, voy a intentar que funcionen conmigo en esta línea en cuanto a línea de pensamiento y tal. Pero cuando ya tienes una pareja, de repente abrir la relación o deconstruirse unos poliamores o deconstruirse una anarquía relacional, entiendo que no es fácil, pero estas cosas pasito a pasito y con mucho cariño se hace y se consigue. Con el tema de la convivencia, a ver, de nuevo es lo de siempre, no tengo modelos relacionales. Yo, o sea, sí, yo los he visto, pero los he visto un poco de lejos, estos modelos relacionales. Yo llegué a conocer a una persona que convivía con su pareja, con la pareja de su pareja, incluso tenían niñas en común de esa pareja. Bueno, una movida. Pero Durante el tiempo que funcionaron, funcionaron bien. Después la pareja en sí no iba muy allá porque dejaron de cuidarse bastante y se rompió la pareja, pero la convivencia no fue mal. Después el resto de modelos relacionales que tengo en cuanto a convivencia los tengo como demasiado lejos como para poder, claro, yo lo que percibo, por ejemplo, en el cómic que os decía antes que leo, en ese cómic hay gente que está conviviendo e incluso ahí tienen una crianza en común y tal entre varias personas. Entonces, parece que les funciona estupendamente, pero claro, yo no estoy ahí, no lo estoy viendo. Con respecto a mí, de forma personal, tema convivencia, estando ya conviviendo con una persona, me tengo que ver. O sea, yo creo, bajo mi punto de vista, que es gestionable y que lo puedo gestionar y que lo podemos gestionar. Pero claro, yo no estoy sola en las relaciones, lo tanto es de aquello de tener, pues que nos tendríamos que sentar las personas implicadas y ver cómo nos lo montamos. Igual con una casa muy grande. Igual con una casa muy grande funciona. No, en serio, no sé, no sé. O sea, yo personalmente no sé cómo podría llegar a funcionar porque no me he visto en la situación de convivir a la larga. Así que convivió por un espacio corto de tiempo. O sea, una pareja mía ha estado en casa con mi otra pareja durante X días concretos, pero sabía que había un principio y un final, por lo tanto, no, prácticamente que no lo cuento. Sí que fue una experiencia muy guay. O sea, si las convivencias fueran así de fácil y de divertida, yo me apuntaba todos los días, pero no, no sé, no sé cómo funcionaría la cosa. Y lo último que me decías que era. El tema del miedo al rechazo. Sí, me da rechazo. A ver, yo suelo ser una tipa bastante valiente y yo soy de estas personas que opinan que las cosas no se deben de dejar en el aire. O sea, a mí me interesa una persona, que no sé si me estás preguntando por esto bien, bien. A mí me interesa una persona y yo soy de las que me lanzo sí o sí. Con algunas excepciones, sin más. Pero miedo al rechazo, bueno, es como en las relaciones monógamas, supongo. O sea, depende de la seguridad en ti misma. Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, podemos dar por cerrado la charla. Sí, Dreimer, ¿alguien tenía una pregunta? No, no me he dado cuenta si alguien la tenía, ¿eh? Perdón. Ay, Ameba, perdona, vale, dime. Cuenta, si quieres lo hablo o como tú quieras. Hola, buenas. A ver, yo son tres preguntas también, son una batería. Primero, preguntar por conceptos, ¿vale? Antes has hablado del swinger. ¿Cómo lo definirías ese modelo? Porque a mí me ha venido así un poquito de nuevo y no sé lo que es. Vale, te voy contestando según me vas preguntando o me quieres hacer todas las preguntas del tirón. Vamos uno a uno y así queda todo más claro y no se entremezcla. Perfecto, pues el tema swinger es básicamente una relación abierta en la que relación abierta hablamos siempre, yo cuando digo relación abierta me refiero a solamente sexualmente abierta. Es una relación abierta en la que solo funcionan cuando las dos partes están presentes, de las dos partes de la pareja. Entonces suelen ser cosas bastante relaciones muy esporádicas, igual algunas se alargan un poquito más en el tiempo tal, pero suelen funcionar un poco en eso, la pareja junta manteniendo relaciones sexuales con una tercera persona o con un grupo de personas. Vale, es que no me quedaba muy claro. Imaginaba que se hacía referencia, a, como bien dices, a las parejas más liberales, digamos. Después, lo otro que quería preguntar era el tema de los anillos de compromiso. Siempre los he visto como, o sea, a mí no me gustan, me niego mucho al tema de los anillos porque pienso que es como marcar socialmente a una persona de está pillada. Entonces, ¿consideras los anillos una manera de marcar a la persona ante los demás? ¿O cómo se ve desde una percepción de vista no monogámica? A ver, yo creo que sí, que realmente a mí la gente cuando me ven con anillo dicen, vale, esta está pillada porque la han anillado. Esta va anillada y no se tocan, porque somos así. Para mí la simbología es muy diferente, pero claro, esto son percepciones mías muy personales. Para mí, el que me haya regalado un anillo y el que nos hayamos comprometido en el marco de compromiso que yo entiendo como compromiso, para mí tiene un significado muy diferente. No es un estoy pillada para siempre, es nos hemos comprometido a una serie de cosas el uno con respecto al otro. Entonces, claro, mi percepción es esa, pero sí que sé que de cara a la sociedad la sensación que da es que estoy pillada y no se me toca. Ya, claro. Sí, porque además la gente parte de una mentalidad bastante heteropatriarcal, donde está heteroformado, ¿no? Las relaciones monógamas. Sí, exacto. Sí. Y luego ya para acabar mi ronda de preguntas, también has hecho mención en una de las preguntas que te ha hecho Spectrum al tema de si se da más el caso de el poliamor o la no monogamia en mujeres que en hombres. Yo esto siempre lo he visto desde la perspectiva de la cultura en la que vive la sociedad, ¿vale? Donde pues, a la mujer como que se le inculca el tener que ser comprensiva, cuidar, ¿vale? O sea, los típicos modelos que siempre están vinculados a la figura femenina. ¿Puede que sea por esto? ¿Cómo lo experimentas tú? Yo te digo que a mí me da un poco de miedo meterme aquí porque no quiero herir sensibilidades, pero bueno, mi percepción sí que es como que por un lado, las mujeres muy abiertas a la deconstrucción, o esa era mi percepción, que he tenido una mala experiencia hace muy poco, y entonces por eso como que me estoy retractando todo el tiempo sobre este tema, porque hace poco fui a una reunión de mujeres. De, bueno, un sitio muy conocido aquí en Madrid donde se habla de poliamores, que está en un sitio que no se puede gobernar. Y entonces yo lo que me encuentro allí es un montón de prejuicios, un montón de gente juzgándome muchísimo, un montón de gente negando mi realidad y diciendo que la anarquía relacional no existe. Un montón de gente súper, súper heteropatriarcal. Se supone que estábamos hablando de un círculo de seguridad de mujeres. Se supone que estábamos hablando de un círculo de seguridad feminista. Me encuentro con una situación hiperpatriarcal, o sea, unas actitudes hiperpatriarcales, y me encuentro con cero ganas de deconstruirse y de revisarse. Y hasta ese momento mi percepción había sido muy diferente porque mis relaciones con mujeres habían sido muy diferentes. Y entonces es como que estoy en un momento en el que me da un poco, o sea, no sabría ahora mismo decirte en quién se da más o quién lo hace mejor, porque tengo un poco de drama en ese sentido. Ya entiendo. Bueno, pues con esto cierro mi ronda de preguntas. Muchas gracias, Kitty. Gracias a ti. Bueno, chicas, me ha gustado mucho este podcast. Le tenía muchas ganas ya desde hace tiempo, conforme me lo comentaron por las redes libres. Y bueno, me alegro de haber podido aclarar unos tabúes sociales que están muy inculcados en nosotros desde que somos pequeñas, ¿no? Así que gracias por haber despejado esas dudas y esos misterios. Bueno, hasta aquí la entrevista a Squid Kitty. Le damos muchas gracias y las preguntas que le hemos hecho también. Y agradecemos a todas las personas por estar aquí y por escucharnos. Y nos volvemos a despedir cada una. Muchísimas gracias a las zorras por darme siempre la oportunidad de tener un huequito en el que expresarme y tener un huequito en el que contaros mis historias y mis películas. Solo espero que os puedan servir de algo, igual que en su momento también me sirvieron a mí las experiencias de otras hermanas que ya habían recorrido el camino que he ido recorriendo yo estos años. Así que agradeceros a las que habéis venido a escuchar. La vida es como